¿Qué tal internet? Bienvenidos a Bits and Beats, yo soy Kidei y como saben este es el podcast dedicado a compartirles la que considero es la mejor música en el mundo de los videojuegos, la cual pues hay mucha y la verdad de muy buena calidad que vale la pena ser reconocida. Y antes de comenzar el capítulo de hoy, quisiera tomar un tiempo en responder una duda que me llegó hace poco, no por la página, los comentarios, ni tampoco por correo electrónico, sino por un método un poco más arcaico que es directamente, personalmente, un amigo que había escuchado el programa me hizo una pregunta que pues en su momento le contesté, pero que quizás a lo mejor pueda servir para alguien más que quiera conocer o que se esté preguntando lo mismo que este chavo. Y la, más que nada el detalle era que me decía, oye, ¿y por qué no lanza los capítulos también en video como tienen los demás programas ahí en la página? Piensa él que estaría mejor hacerlo así por video también. Y pues bueno, para no hacer la respuesta muy larga, perdón, pues básicamente lo que le dije es que hay un par de razones muy importantes para esto. La principal es que pues este programa es el punto principal es la música, es música sobre videojuegos, escucharla y pues realmente poner atención en cómo está compuesta y demás. Entonces pienso que el hacerlo en formato de video como que distraería un poco del punto principal que es la música y pues no creo que sea muy conveniente. O sea, en otras ocasiones lo he hecho, hacer programas de música y hacerlos en video, pero en esta ocasión no creo que sea muy conveniente por esa razón que les comento. Por otro lado también el hacerlo en video implicaría pues subirlo a un canal de distribución que pues obviamente el más popular pues es YouTube, pero pues en YouTube el subirlo a YouTube implica inmediatamente el tener que lidiar con los famosos temas del copyright, que pues es siempre un lío y quizás no afecta demasiado en cuanto a la música de las primeras generaciones, 8, 16 bits, quizás 64, pero la música más reciente yo creo que sí habría problemas por eso. Entonces pues para evitarnos todo eso pues mejor lo mantenemos así en formato de audio solamente. Y bueno, pues quizás una razón más, un poco de menos peso quizás, es que pues el hecho de hacerlo en video pues implica invertirle más tiempo en edición, algo que pues hoy en día, como ya sabrán, pues el tiempo para nosotros pues está muy escaso y pues de hecho es por eso que pues la frecuencia está muy variable en estos programas, pero pues entonces el hacerlo en video pues implicaría más trabajo y no sé exactamente cómo afectaría en la salida de los audios y de los videos. Así que pues bueno, también está ese punto. Pero bueno, o sea, si alguien de los que escucha esto le interesa que salga también en formato de video y subirlo por ahí a YouTube, pues háganmelo saber ahí por los comentarios o por correo electrónico. Y bueno, pues ya veré alguna forma de poderlo hacer sin afectar demasiado a la frecuencia de los capítulos. Pero bueno, ya dejando de atrás toda esta charla inicial, vamos a entrar de lleno con el tópico de este programa, que es juegos de horror o sí, de terror o algo por el estilo. Realmente todavía no sé cómo le voy a llamar, eso lo decido generalmente en el último momento. Pero son básicamente, es mes de octubre y como es costumbre, pues el mes de octubre pues se presta mucho para el festejo de Halloween y todo esto. Entonces, pues básicamente vamos a enfocar en juegos que pues se prestan para ser jugados en esta época. Y la música no necesariamente va a ser música de terror o música que dé miedo, sino en algunos casos todo lo contrario. Hay varios juegos que son considerados clásicos de este género, sin embargo su música contrasta mucho, perdón, con el juego. Es un poco música más alegre o más pop, y más adelante les voy a presentar unos temas donde se puede notar mucho esta parte. Pero bueno, ya para no redundar tanto en el tema, vamos a arrancar de una vez con este tema de Super Ghosts and Ghosts, compuesto por Mari Yamaguchi, para el Super Nintendo. Y el tema que les voy a presentar es Crucible of Flame, que es el nivel 3 del juego, compuesto por Mari Yamaguchi. Tema de Super Ghosts and Ghosts, Crucible of Flame, música del nivel 3, compuesto por Mari Yamaguchi. Un tema muy clásico, con un estilo muy marcado de música clásica, con un excelente manejo de todos los canales del Super Nintendo. Y pues Mari Yamaguchi, pues una compositora muy reconocida en el mundo de la música, en los juegos. Compositora de Mega Man 5, Breath of Fire, Final Fight y muchos otros juegos. Y tiene un estilo pues muy peculiar en su composición, sí tiene toques muy clásicos. Y pues queda bastante bien para este juego, que un soundtrack completamente distinto a la versión de Sega Genesis de Ghosts and Ghosts. Un poco más clásico, la versión de Sega Genesis es más extraña el soundtrack. La música es mucho más rara, incluso por ahí hay un par de temas que pueden, pues se podrían decir que son temas experimentales. Y pues el juego pues también muy diferente a su versión de Sega Genesis, y obviamente los dos pues son secuelas de este juego de Ghosts and Goblins para el Nintendo, que pues exactamente, pues son secuelas de esa saga, pero no necesariamente en cuanto a historia o algo así. Realmente pues ambos juegos son similares, se le puede llamar la historia de cada uno de ellos. Y pues lo único que cambia es realmente el gameplay, le agregan por ahí algunas mecánicas nuevas de juego, pero pues el sentido del mismo pues no varía demasiado. De todos modos, excelente tema este de Super Ghosts and Ghosts. Y pues como ven, este es muy más cercano del lado clásico, a diferencia del siguiente tema que vamos a escuchar, que es de un juego del Sega Genesis. Este es Mary Shelley Frankenstein, tema compuesto por Ronnie Shamoon y Sajid Ahmad, y de este juego publicado por Beat Studios en conjunto con Sony. Y esto más que nada porque el juego está basado en la película de 1994, creo que sí, donde el protagonista era Robert De Niro. Entonces este juego está basado en esa película. Y bueno, el tema que les voy a presentar se llama Forest and Swamp, de Mary Shelley Frankenstein para el Sega Genesis. Thank you. tema de Mary Shelley Frankenstein. Este es Forest and Swamp, que curiosamente es el nivel 3 también, al igual que el track anterior de Super Ghosts and Ghosts. Una pequeña coincidencia por ahí, no planeada. Este juego del Sega Genesis, compuesto por Ronnie Shamoon y Sajid Ahmad, que pues bastante funky, bastante prendido como para un juego de terror, pero pues está muy bueno, un poco ochentero quisiera decir también. Suena bastante bien, con muy buen ritmo, y como les comentaba, pues basado en la película del 94 con Robert De Niro. Ya lo estuve checando y si es Robert De Niro quien protagoniza esta película, que no la he visto, la verdad no he tenido la oportunidad de verla. Pues yo estoy más familiarizado con la versión de Boris Karloff, pero estaría interesante verla. Lo que pude ver del juego, pues es un típico juego de estas épocas, un juego de plataforma side-scroller, que se ve interesante, pero pues nunca tuve oportunidad de jugarlo, pues de Sega Genesis. Pero muy, muy buen track. En general el soundtrack de este juego está así muy, muy prendido. La mayoría de los temas están pues muy, muy bueno para este tipo de juegos side-scrollers, la verdad. Y bueno, a continuación vamos a irnos con, yo creo que el único juego o el primer juego de zombies cooperativo que existió. En este caso estoy hablando de Zombies Ate My Neighbors para el Super Nintendo. Y les voy a presentar un tema que se llama Pyramid of Fear, que es el nivel 6 del juego. Y está compuesto por Joe McDermott y Eric Swanson, aunque tengo entendido que este tema fue compuesto inicialmente por Joe McDermott. Así que de este Zombies Ate My Neighbors para el Super Nintendo. Tema de Zombies Save My Neighbors para el Super Nintendo. Se llama Pyramid of Fear, es el nivel 6 del juego, y supongo yo que se llega a repetir más adelante porque este juego tiene bastantes niveles. Yo recuerdo haberlo jugado, pero nunca lo pude terminar porque parecía infinito. Cada vez que pasabas un nivel te encontrabas con otro y con otro y con otro, pero muy juego muy divertido, entretenido, sobre todo jugándolo con alguien más. Y pues el tema también muy toda esta parte donde entra el bajo, bastante, pues no sé, como que pop o disco, no sé, pues va el tema muy ligado con el estilo del juego, que es más de, pues, de parodia y más de broma con los monstruos clásicos. Salen zombies, salen monos con sierras, aliens y demás seres extraños en este juego. Muy muy entretenido. Y pues también salió para el Sega Genesis por ahí del 93. Pero realmente los dos soundtracks son muy parecidos, por lo que he escuchado. Sin embargo, en este título sí le gana un poco más el hardware del Super Nintendo. Suena mucho más pulido el sonido, suena también mucho más claro. Pero bueno, es cuestión de gusto, supongo yo. Hay quien le pueda gustar más el soundtrack del Sega Genesis. Otro juego que también como como Mary Shelley Frankenstein o Zombies in My Neighbor, se caracteriza por tener un soundtrack un poco contrastante con el tipo de juego. Es Castlevania para el NES, un juego clásico en los juegos de terror o de horror. Más que nada porque pues sí, en su momento se podía considerar que era un juego de terror, pues maneja mucho pues personajes clásicos o monstruos clásicos de la literatura. Pero su soundtrack, muchos de los temas son muy pop, sobre todo este que les voy a presentar en este momento, que se llama Out of Time, que es también del nivel 6, curiosamente igual que Zombies Save My Neighbors, también del nivel 6 de Castlevania. Soundtrack compuesto por Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima por Konami en 1987. Este es Castlevania Out of Time. Excelente tema de Castlevania, el original para Nintendo Entertainment System, compuesto por Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima. Que este juego, ambos compositores participaron en el soundtrack, pero este tema es compuesto por Satoe Terashima. Por ahí en una entrevista con Kinuyo Yamashita comentaba que aunque los dos trabajaron en el soundtrack, realmente nunca colaboraron entre sí, cada quien trabajó por separado. Y de hecho, un detalle muy curioso de este juego, que hasta hace poco se esclareció un poco y se le hizo justicia, es que pues obviamente en Castlevania, pues en los primeros tres, todos tienen un tema que se le considera el clásico distintivo del juego. Para Castlevania 1, el tema principal del juego que todos conocen, pues es el del primer nivel, que es Vampire Killer, así le llaman este tema. Y la mayoría lo ponía como una composición de Kinuyo Yamashita y siempre le daban crédito a ella por este clásico. Sin embargo, hace poco se descubrió que realmente ella no compuso el tema. El tema lo compuso Satoe Terashima, lo cual pues increíble que después de todos estos años, pues este juego salió en el 87, apenas hace un par de años más o menos, o tres años, se supo esto. Y pues finalmente se le hizo justicia a Satoe Terashima, porque este es un tema clásico que la mayoría de los que conocen música de videojuegos y pues en general que conocen Castlevania, pues saben de este tema de Vampire Killer. Y sin embargo, pues no se le había hecho justicia a quien debería habérsele dado, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí en lo personal este tema de Out of Time me gusta más. Yo creo que ese lo considero yo como el tema que más me gusta de este soundtrack, porque realmente parece una canción real, como si fuera una canción pop adaptada a música de videojuegos, porque incluso esa melodía que suena, la melodía principal que suena arriba de los demás instrumentos, pues básicamente como si fuera la letra de la canción, como si alguien estuviera cantando, sobre todo en esta parte donde termina el loop. O sea, suena como una verdadera canción pop muy interesante, y como les comento, pues contrasta mucho con el juego, pues en teoría de terror y con monstruos de Castlevania. Aún así, excelente tema compuesto por Satoe Terashima para Castlevania del NES. A continuación les voy a presentar otro tema del NES, ahora de un juego llamado Gargoyle's Quest 2, de Demon Darkness. Y este track que les voy a presentar se llama Labyrinth of Mirror y está compuesto por Yuki Iwai. El juego salió por Capcom en 1992. ¶¶ tema de Gargoyle's Quest 2. Este se llama Labyrinth of Mirrors. Un tema muy muy interesante de Yuki Iwai. Con un toque bastante clásico. No sé si se le puede llamar de estilo barroco, me parece, porque sí tiene una estructura bastante clásica. Si se fijan, todos los canales, tanto las dos melodías y el bajo, están tocando una estructura diferente, sin embargo todas encajan bastante bien con unas con las otras. Se escucha muy muy bien esta composición, y en general el soundtrack de este juego tiene un estilo muy marcado en música clásica de diferentes épocas, quisiera decir. Hay algunas que suenan muy como música clásica, otras un poco más barroco, pienso yo, como estas. Otras suenan un poco más expresionistas, pero muy muy interesante. O sea, me encanta cómo juegan los tres canales. Es más, por ejemplo, ese es el bajo, que es lo que está haciendo en esta parte, y este es en conjunto con la segunda voz. Se fijan cómo interactúan una con la otra, se escucha genial. Y este sería con la primer voz. Que es esta, suena como si fuera un piano o algo similar a un piano, más o menos, junto con el bajo. Y realmente este no tiene el canal de ruido que le llaman para generar generalmente percusión. No tiene ningún sonido, lo puedo quitar y no hay problema. Y ya en conjunto los tres, pues suena bastante bien, suena muy muy muy genial este tema de Gargoyle's Quest 2. Que como sabemos, esta saga de Gargoyle's Quest empezó en el Game Boy con el primer juego, y es realmente un spin-off de la serie de Ghosts and Goblins. No sé si recuerdan, por ahí en Ghosts and Goblins hay un enemigo muy clásico que es una especie de demonio o de gárgola roja, que de repente te aparece y es muy molesta matarlo porque pues se la pasa volando y de repente te ataca de la nada. Y bueno, esa gárgola es la que protagoniza estos juegos de Gargoyle's Quest 1 y 2. El primero salió en Game Boy, este para Nintendo, el Nintendo Entertainment System. Y después salió otro juego llamado Demon's Crest, este fue en Super Nintendo, que muy muy buen juego. Cada uno muy muy diferente de la saga principal, en el sentido, digo, en general son juegos de plataformas, side-scrollers, pero por ejemplo Gargoyle's Quest 2 es un juego con toques RPG, en el que tienes que ir en misiones y recuperar objetos o cosas por el estilo. Y ya después Demon's Crest expandió un poco más el universo de esta saga. Presentó ahí algunos otros personajes, presentó otras mecánicas del juego, obtención de diferentes poderes dependiendo de varias crestas que podía recuperar. Y pues en general, pues muy muy distinto a la saga de Ghosts and Goblins. Y pues este, muy buena música compuesta por Yuki Iwai, que ella pues en el juego aparece mencionada como Sato, nada más, un alias que le llaman, bueno, pseudo alias que le llaman Sato, porque ella, pues su nombre de soltera era Yuki Satomura, pero pues ya después se casó y pues bueno, ella es conocida como Yuki Iwai. Ella pues ha trabajado en juegos como Mega Man X, Street Fighter, y ya después se convirtió en una de las compositoras principales de esta saga versus de Capcom, de Street Fighter versus X, franquicia que se pueden encontrar. Y bueno, ella era la encargada de todos estos juegos. Excelente tema este de Gargoyle's Quest 2. La verdad es que lo acabo de descubrir hace poco, hace, no sé, un mes. Este soundtrack me gustó bastante, está muy bueno. Y bueno, espero más adelante en algún otro programa compartirles más música de este soundtrack. El siguiente juego que les voy a presentar es uno de muy reciente salida, de hecho este mismo año. Se llama Guacamele, y no es un juego propiamente de terror, pero está muy ligado a otra de las tradiciones que se vienen ya en esta época, al menos aquí en México y en parte de Centroamérica, que es el Día de los Muertos. Y pues este juego está muy basado en tradiciones mexicanas. Y pues se me ocurrió una buena idea incluirlo en este programa. Tiene muy buena música. Y les voy a presentar un tema de este juego que se llama Great Temple, en su versión muerto. Que esto lo que significa básicamente es que en este juego puedes viajar entre los dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y pues esta versión del tema del Great Temple es del mundo de los muertos. Así que esta es música de Guacamele, compuesta por Rom DiPrisco y Peter Chapman, desarrollado por Dreambox Studios en el 2013. Esto es música de Guacamele, de Great Temple en su versión muerto, compuesta por Rom DiPrisco y Peter Chapman. Ambos compositores ya han trabajado en televisión, en cine y obviamente en algunas otras sagas de videojuegos como Mass Effect y Gears of War, por ahí. Y pues este tema muy, muy interesante, pareciera como compuesto por algún mariachi siniestro en conjunto con una percusión ahí diabólica. Pero todo en perfecta armonía, este tema está muy bueno. Y en general este juego está muy muy bien hecho. El diseño en general de los gráficos está bastante bien. Como les digo, muy ligado a la cultura mexicana. Y el gameplay del juego está muy interesante. Y realmente se convierte en un buen reto rumbo al final. Porque este juego pues básicamente es como un Metroid. En el sentido de que tienes un mapa muy extenso dividido en distintas áreas. Y conforme vas avanzando, pues vas descubriendo habilidades que puedes utilizar para seguir avanzando. O para regresarte a otras áreas y encontrar lugares que no podías acceder antes. Y ya rumbo al final, realmente tienes que pensar muy bien cómo utilizar las distintas habilidades para avanzar. Cómo combinar cada una de ellas. Y eso es solo una parte, porque tienes que pensar cómo combinarlas, pero luego todavía te queda el ejecutar las acciones. Y si tienes dedos inquietos como los míos, la verdad es que se vuelve un poco complicado el realizar todos los movimientos que tienes que hacer. Sin embargo, es muy satisfactorio, bastante bueno este juego. Hace poco pues tuve la oportunidad de finalmente poderlo jugar y pues lo terminé. Está muy muy entretenido, se lo recomiendo a todos. A continuación les voy a presentar un juego de regresándonos a la consola del Nintendo, el NES, y este se llama Maniac Mansion. Es el tema principal del juego, la introducción, y está compuesto por David Warhol, George Sanger y David Heiss. Este juego desarrollado por Lucasfilms y Jaleco en 1990. We'll be right back. Maniac Mansion para el NES, este es el opening theme del juego. Un tema bastante divertido. Me encanta cómo pues la batería de la canción pareciera como un efecto de sonido de una explosión de Atari o algo así. Y refleja bastante bien pues, la idea del juego. Este juego, pues la historia es básicamente un conjunto de clichés de películas de ciencia ficción y de horror. Estas películas de horror clase B. Con un grupo de personajes basados en los típicos estereotipos de películas así de terror. El típico nerd y el otro cuate que se cree muy buena onda. Y una muchacha que es una porrista y cosas por el estilo. Este juego se ve muy bueno. Recuerdo por ahí haberlo jugado en alguna ocasión en PC de algún modo. Pero pues realmente no sabía ni qué era. Lo jugué por unos momentos y ya después se quedó en el olvido, pero como que ya recuerdo mucho la historia y los gráficos de este juego. Y esta canción pues está muy interesante. Me encanta mucho también una de las melodías principales, como se escucha como si se deslizara al final, como si fuera una guitarra y al final de la nota deslizara un poco por ahí pues, la nota precisamente se escucha muy bien. Y pues como ven también otro tema, pues no necesariamente tiene que ser un tema serio para un juego que sea así de pues de terror hasta cierto punto, aunque sea parodia. Es un tema muy entretenido y pues está muy bueno. A continuación, bueno, pues ya les presenté un tema de uno de los monstruos clásicos del terror, que es Frankenstein. Y bueno, ahora nos vamos con otro de ellos. Este es Bram Stoker's Drácula. Y para el Sega Genesis, el tema se llama Vampire Rise Attack. Que si no me equivoco es para el nivel 2-4. Compuesto por Matt Furniss. Esto es Bram Stoker's Drácula. Esto es Bram Stoker's Drácula, tema para el nivel 2-4, que ese órgano que suena está genial en esta canción. O sea, inmediatamente te transporta a Transilvania, el castillo de Drácula, y con muy buen ritmo esta canción, muy buena y especial para este juego, que pues también distribuido por Sony en su momento. Porque también está basado en la película reciente en ese momento de Bram Stoker Drácula. Yo creo que esta sí la mayoría de la gente la conoce. Que fue dirigida por Francis Ford Coppola, creo. En esta que estuvo un chorro de actores muy conocidos. Tuvo Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves. Incluso Anthony Hopkins estuvo por ahí también. Entonces, este juego está basado en esta película. Vagamente sigue siendo un platformer, side-scroller y típico en esta época de los 16 bits. Y este tema está genial. El soundtrack completo de este juego definitivamente está como para ponerlo en una fiesta de Halloween o algo por el estilo. Está muy bueno. Algunos temas muy prendidos con muy buen ritmo como este y con un sonido medio espectral. Y otros temas un poco más atmosféricos, pero también muy en el estilo así de película de terror, así de los 50 o 60, no sé. Muy muy bueno este tema de Bram Stoker's Drácula. Pasándonos a otro juego, les voy a dejar música de Splatterhouse, un juego que surgió en las arcades lleno de polémica, ya que era un juego muy violento, con muchos símbolos por ahí satánicos y demás. Y luego después fue lanzado con algunas correcciones menores en el TurboGrafx-16, y es de aquí donde les voy a dejar su música. El tema está compuesto por Katsuro Tajima y Yoshinori Kawamoto. Y este se llama Body Eater, que corresponde al jefe del primer nivel. Y así que esto es Splatterhouse. Música de Splatterhouse, el tema se llama Body Eater y es música compuesta por Katsuro Tajima y Yoshinori Kawamoto. Este juego, que como les comenté, surgió en las arcades lleno de polémica. En su momento era considerado el juego más horrorífico que había, ya que pues era muy sangriento, tenía mucho gore por ahí y pues realmente causaba miedo a quien lo pudiera jugar. El port del TurboGrafx-16, pues a pesar de que tuvo algunas modificaciones, pues siguió siendo uno de los juegos más sangrientos que había. Y bueno, sus secuelas siguieron con esta tendencia, aunque finalmente ya fueron publicados en el Sega Genesis, Splatterhouse 2 y 3. Y bueno, pues hablando de este tema, pues es un tema muy siniestro y muy violento, sobre todo el bajo es el que le da bastante ritmo. Si no fuera por eso, el tema sonaría bastante atmosférico y bastante tenso, pero con el bajo sí le da un poco más de ritmo y un poco más de fuerza. Y pues este juego es uno de los que siempre he querido jugar. O sea, no es muy fácil conseguirlo en una consola, sobre todo pues por el TurboGrafx. Pero bueno, por ahí parece ser que está disponible en la Virtual Console de Wii. Y pues esa puede ser una buena manera de poder jugarlo y pues darse cuenta realmente de qué tan bueno era este juego. La siguiente parada es en el Famicom, lo cual significa que este juego solamente vio la luz en Japón. Se llama Sweet Home y la música está compuesta por Junko Tamiya, que es pues una de las compositoras claves en Capcom en su momento. Reconocida por su trabajo en Bionic Commando, en Strider, y bueno, también participó en este juego, que pues es un juego muy interesante. Más adelante les voy a platicar por qué, pero para irles diciendo, este juego es considerado por algunos como el primer survival horror, el primer juego de este género, y les voy a presentar un tema llamado Central Lobby Theme de este Sweet Home, compuesto por Junko Tamiya. Thank you. Esto es Sweet Home. El tema se llama Central Lobby Team, compuesto por Junko Tamiya. Pues es un tema pues muy asfixiante y lleno de tensión, lo cual pues muy interesante arrancar el juego con este tipo de música. Y les comentaba que este juego pues, se le considera uno de los precursores del género del survival horror, y es muy interesante por varias cosas. Este juego, para empezar, está basado en una película japonesa llamada pues con el mismo nombre, Sweet Home. Y de hecho, algo que se me hizo muy interesante es que el director mismo de esta película supervisó el juego, lo cual me parece, pues me sorprende, porque pues en esta época que un director pues bueno tome tan en serio una adaptación a videojuegos, estoy hablando del 89, pues se me hace muy interesante. Y algunos detalles que para algunos les podría llamar la atención es este juego arranca con un grupo de personajes en una mansión. En esta mansión pues se dividen cada uno de ellos para buscar pistas de una aparición de un fantasma que encuentran por ahí. Entonces, a lo largo de la investigación ahí en la mansión, se encuentra con diferentes monstruos, por lo que pues el sentido del juego es de supervivencia. Tienes que manejar un inventario limitado y pues ir ayudando a los demás personajes. Tiene algunos detalles de pues no de estrategia, pero de resolver acertijos y algo por el estilo. Entonces, si esto les suena conocido, pues yo creo que les debe sonar a Resident Evil. Y resulta que Resident Evil aparentemente inició o comenzó como un remake de este juego. Esto yo no lo sabía, o sea, por más de que me gusta la saga Resident Evil y conozco algunos detalles, yo no sabía que aparentemente inició como un remake de este juego. Sin embargo, por alguna razón se desechó la idea en favor a una franquicia nueva. Sin embargo, pues como ya se habrán dado cuenta, muchos de los detalles de Sweet Home se pasaron a Resident Evil. Y pues bueno, ya después el mismo Resident Evil se encargó de ir destruyendo el género que él mismo popularizó, que es el survival horror, convirtiéndose un poco más en acción. Pero bueno, parece ser que todo empezó por aquí, incluso antes de Alone in the Dark. Entonces pues es muy interesante. Y este juego, pues la verdad es que yo nunca lo hubiera conocido de no ser por la compositora, que buscando más música de ella me topé con este juego de Sweet Home. Muy interesante. La música también, pues muy al estilo de Resident Evil, en el sentido de que tiene tracks que son un poco más tensos como este, pero a la vez también maneja algunos otros temas que son más atmosféricos, que pues pueden no resaltar tanto al escucharlos por separado, pero una vez con el juego pues sí deben de crear una atmósfera un poco más de misterio en el juego. Pues con esto llegamos al final de este Bits and Beats, dedicado a monstruos, demonios y demás criaturas que pertenecen a Halloween y Día de Muertos. Como es costumbre, si tienen alguna sugerencia o pregunta sobre este programa, pues pueden dejarlo en la sección de comentarios por la página o enviarlos al correo electrónico, que es vox.mexico@gmail.com. El próximo capítulo lo vamos a dedicar a un gran compositor de nombre Koichi Sugiyama, reconocido por su gran trabajo a lo largo de varios años en la saga de Dragon Quest, como se le conoce en Japón, Dragon Warrior aquí en América, así como en otros juegos que también trataremos de abarcar en el siguiente capítulo. Por lo pronto los dejo con un track de Grim Fandango, otro juego que está muy ligado a esta tan peculiar forma de tratar el tema de la muerte por parte de nosotros los mexicanos. Este juego desarrollado por LucasArts, precisamente hablando de muertos, y forma parte de un excelente soundtrack compuesto por Peter McConnell. El track se llama Bone Wagon. Y con esto los dejo. Yo soy Kidei. Y pues que pasen un horripilante y feliz Halloween y Día de Muertos. Gracias por escuchar.